Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos de nuevo a un capítulo de Paseando Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo hoy con dos invitados. Hoy nos hemos saltado a dos personas que conocen perfectamente el sitio que vamos a visitar. Y no es otro que San Sebastián. Dedicamos este capítulo número 8 a San Sebastián, en Guipúzcoa. Y bueno, con nosotros tenemos a un podcaster que mucho conoceréis, y si no, pues seguramente si os da por escuchar podcast lo escucharéis cualquier día de estos. Y no es otro que el famoso Charlie Encinas. Buenas noches. Buenas noches. En vasco sería, para hacer todas las saludos a la vez, ¡apa! ¿Cómo fue así eso? Los vascos, en lugar de preocuparnos de decir hola, buenos días, o hola, ¿qué tal? O cuando nos cruzamos por la calle, hacemos apa, levantamos un poco la mano y seguimos para adelante. Y con eso ya vale, ¿no? Para todo. Es un comodín, es como fistro, sirve para todo. ¡Ay, qué gracioso! Pues bueno, también tenemos hoy, nos acompaña, hemos asaltado así de repente a... Pues bueno, a una invitada que estuvo en nuestro primer capítulo de Pamplona, y como Pamplona y San Sebastián están tan cerquitas, pues hemos dicho, venga, cuélate con nosotros que tú también nos vas a ayudar mucho. Y es Adriana. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Aquí encantada de participar y bueno, opinar un poquito de San Sebastián, aunque yo no soy de allí, pero bueno, como lo tengo cerca y lo solemos visitar bastante, pues a ver qué puedo aportar. Pues nada, seguro que... Bueno, tú sí nos escuchas o intentamos... Bueno, siempre... En el primer capítulo nos acompañaste, sé que has escuchado alguno más, y nada, por aquí te tenemos de nuevo, que sé que te gusta grabar. Sí, gracias. Bueno, pues empezamos como siempre con la primera pregunta. ¿Cómo llego hasta San Sebastián, Charlie? Que me da la sensación, o dime si me equivoco, yo San Sebastián también lo conozco bastante, que es una ciudad complicada en accesos de tren, de aeropuertos. ¿Cómo llegamos? Dime un poco. Aeropuerto es muy divertido, pues tenemos un aeropuerto de juguete en el que, para que os hagáis una idea, no puede volar cualquier avión ni cualquier piloto. Tenemos una situación de excepcionalidad porque nuestra pista se adentra en el mar. Y encima tocamos cielo que pertenece a Francia, con lo cual solamente pueden entrar aviones pequeñiques. Entonces solamente tenemos aviones que vienen de Barcelona y de Madrid. Sale por una pasta, pero es bastante divertido. Ahora nos acaban de dar otra vez la situación de aeropuerto frontera, con lo cual podremos tener vuelos de fuera de la zona Schengen, pero es una cosa que lleva tiempo. Entonces, de momento, si venís de Madrid o Barcelona, tenéis opción en avión. Si no, para venir en avión, mucha gente lo que utiliza es el aeropuerto de Bilbao, que queda apenas una hora, hora y cuarto, o el de Biarritz-Parma en Francia, que queda unos 35 minutitos. En tren, ahora mismo se ha mejorado bastante porque hemos dejado de tener unos talgos de los 70 con máquinas diésel y ya nos hemos llegado al punto de los Albias. Entonces, desde Barcelona aproximadamente son unas 6 horas. Desde Madrid creo que anda en torno a las 5 con Albias de bastante buena calidad. El AVE lo estamos construyendo, pero aquí hay mucha montaña. Entonces, haciéndose está, pero calcula que 2-3 años aún, hasta 2017, yo no me creo que vaya a llegar un AVE a San Sebastián. Por carretera, que es al final lo que mayormente viene la gente, tenemos, por el este se viene por la A15, que es la autovía que viene desde Pamplona, autovía de montaña, está bastante bien, sin peajes, bueno, un peaje barato, entre si sales de Pamplona. Por el sur tenemos la maravillosa Nacional 1 con un montón de curvas y un trazado muy divertido porque está lleno de camiones que van hacia la frontera Francia. Es muy guay porque vas a 80 por hora y tienes radares de tramo, con lo cual no puedes superar los 80 o 100, depende del tramo. Y por el este, o sea, por el oeste tenemos la AP8, otra autopista, esta sí de pago, 6 y pico euros desde Bilbao hasta San Sebastián, en el que los accidentes son habituales, llueve bastante y te puedes pegar una hostia muy bonita. O sea que me está pintando un panorama de chaupa. Para que os hagáis una idea, la escena de ocho apellidos vascos en la que el sevillano entra en el País Vasco y parece Mordor, uh-huh, está inspirado en la entrada por la AP1 desde Pancorbo, que realmente, o sea, lo ves, y salvo por el tema de la lluvia, que normalmente es más fuerte que en la película, es tal cual. Yo he llegado a... Yo hacía antes mucho el trayecto Madrid-San Sebastián, San Sebastián-Madrid, y yo he pasado a un lado de Pancorbo, el lado sur, un sol estupendo, pasar Pancorbo, que son unos túneles, y estar aquí de noche ya de la lluvia. Sí, digamos que merece la pena... Hemos dicho esto, yo voy a ir a San Sebastián yo, ¿no? Porque soy la única que estoy un poco cerca. Sí, no, está claro, porque es que la verdad que os digo que merece la pena ir a San Sebastián pese a todos estos problemas de cómo llegar a San Sebastián. Pero San Sebastián es una ciudad preciosa, chiquitita diría yo, pero que merece mucho, mucho. Pues yo creo que depende también mucho el tiempo. Indudablemente el invierno tiene que ser duro por allí. Y aparte lo que tú dices, Pancorbo, esa sierra, digamos, que divide un poco lo que hace de la frontera entre comunidades autónomas, pues se nota. Pero bueno, no siempre llueve en el País Vasco, también hay que decirlo. Yo estamos ahora mismo a 23 de noviembre de 2014 y hoy hace un calor que estoy en manga corta sudando. El calentamiento global ha llegado también al País Vasco. El hecho diferencial no ha llegado aquí. Lo que sí te voy a pedir, ¿cómo se llama el aeropuerto este que está más cercano, que me ha dicho en Francia? Porque yo que iría desde Málaga en este caso... Biarritz. Biarritz, vale. Porque yo algunas veces que he ido en avión a Pamplona, quería ir a avión, es también un aeropuerto bastante prohibitivo, como el de San Sebastián, con lo cual siempre elijo Bilbao. Pero claro, a San Sebastián, que está más al norte, pues quizá me salga más a cuenta ya Biarritz. Por cercano, te queda más cercano Biarritz que Bilbao. Claro, otra cosa es las combinaciones. El problema son las combinaciones. Viene muy bien para venir o salir hacia Europa. Pero... desde España, pues tiene sus problemitas. Pero si vienes desde Inglaterra, por ejemplo, y si Jet tiene una línea Londres-Biarritz, y luego en Biarritz hay una línea de autobús que te deja en San Sebastián. Vale. Pues entonces, ahora toca un poquito saber qué ver. Yo, Inmaculada y yo iríamos desde Málaga. Adriana, para que hables un poquito, ¿tú qué nos recomiendas ver de San Sebastián, y después que Charlie también no amplíe un poquito, el que sí vive allí, que está todos los días por allí? Yo que no soy de allí, me puedo permitir decirte que veas todo, porque me encanta. O sea, me parece una ciudad impresionante. Me parece, o sea, bueno, La Concha para mí, la mejor playa del mundo. O sea, una pasada. Qué exagerada, me parece... se te está viendo el plumero que eres del norte. No me exageres. Oye, que acabo de decir, me lo puedo permitir porque no soy de allí, porque si decir que Pamplona es la ciudad más bonita del mundo, pues quedaría muy mal, que yo soy pamplónica, pero bueno, ya que yo Donosti, San Sebastián, lo tengo aquí cerca y voy solo de visita, pues os diría que eso, bueno, pues no sé, un paseo por la playa, por supuesto, ir de pinchos por lo viejo, bueno, me parece que es que eso, yo creo, bueno, de hecho yo he llevado a gente pues de Granada, de Málaga, tal, y todo el mundo se queda alucinado. Bueno, eso ya me imagino que Charlie podrá decir nombres más igual de bares para que alguien apunte y tome nota. Sí, pero antes de los pinchos y de refrescarlo, o sea, dime sitio. La playa de La Concha, indudablemente, ese es el icono de la ciudad. Claro, pues luego un paseo para ver también el Cursal. Me parece un sitio súper bonito el Peine de los Vientos. También. Sí, no sé. Bueno, es que ya te digo, te diría mucho. O sea, es que me encanta. Me parece una ciudad. ¿Qué es eso del Peine de los Vientos? Pues que te lo cuente el... Charlie, ¿qué es eso del Peine de los Vientos? Que te lo va a explicar. Pues... Me da la sensación que eso, que hay mucho aire, se te ponen los pelos de punta y necesitas un peine, ¿o qué? San Sebastián y todo el País Vasco es zona donde el hierro corría hace años con facilidad. Entonces, aquí teníamos un artista llamado Eduardo Chillida que hacía esculturas con hierro. En una de las esquinas de las playas, al final de la playa de Ondarreta, justo debajo del Monte Igeldo, tenemos lo que se llama el Peine de los Vientos, que es un conjunto escultórico que son unos hierros retorcidos puestos en mitad del mar, que sí es impresionante verlo. Yo recomendaría, si bien igual no antes, pero sí después de verlo ya colocado, buscar en Google Imágenes cómo fue el montaje, porque ahora lo ves y tienes en una piedra a 100 metros de lo que se acaba la acera, tienes un hierro pesadísimo que pueden tener 50, 100 toneladas, que está agarrado a la piedra del monte y totalmente al descubierto hacia el mar. Lo que no se suele ver del peine de los vientos es que, además del conjunto escultórico, en el suelo del peine de los vientos se construyó una bóveda para que la fuerza del mar arrastrase el aire y unos surtidores que hay desde la parte de abajo del suelo tirasen aire y agua cada vez que había mar agitada. El problema es que en el momento en que se hizo, la bóveda funcionó durante unos años, pero la fuerza del mar acabó derribándola. Entonces, solamente cuando hay aguas muy altas, marea muy alta, porque aquí es el Cantábrico, para los que sean del Mediterráneo, hay que recordarles que aquí la marea sube y baja con papeles, sube y baja muchos metros, es cuando funciona el tema de los surtidores. Momento en el que te pones encima del surtidor, si eres una chica, te va a mandar el chico que te pongas con la faldita a que te dé todo el aire en unas escenas tipo Marilyn Monroe, muy bonitas. Vale, y ha hablado que yo no sabía lo de la bóveda, desde luego. Bueno, de hecho, yo mira que he estado veces en San Sebastián y jamás hemos ido ahí. De diario no funciona. Digamos, es que no has estado conmigo, ¿eh? No, no, ya, cuñada, para que veas. Has llevado a mucha gente, pero a mí no me has llevado, ¿eh? Ya, pero yo suelo llevar a la gente ahí. Sí, bueno, a mí es un sitio que me parece que merece la pena ver. Ese sitio es muy bueno para venir en septiembre, que hay las mareas vivas. Es cuando más agitado está el mar, más alta está la marea, y entonces es cuando casi seguro que te encuentras que funciona, porque el mar tapa el agujero de la bóveda. Y has comentado del Monte Igeldo, que yo creo que también tiene que ser visita obligada, sobre todo por las vistas. Yo estuve allí hace tiempo y la verdad es que las vistas son impresionantes. Al Monte Igeldo yo recomendaría que si venís en coche, por ejemplo, dejéis el coche en la parte de abajo y subáis al parque de atracciones, que es de donde se sacan las fotos. Se sube en un tren cremallera que puede tener 100 años fácil. Eso te iba a decir. Y se mantiene como tal. Yo recuerdo que mis padres de pequeños nos llevaban a Monte Igeldo y te lo iba a proponer como una zona para ir con niños. O sea, si vas a San Sebastián con niños, creo que es una de las zonas. Ahí sigue estando el parque de atracciones, por lo que veo que me cuentas. Sí. Y sigue estando el ¿cómo se le llama? El funicular. Funicular. Sí. Efectivamente. Sí, sí. Lo bonito del funicular es que ya entras y dices, esto tiene unos cuantos años que seguro me siento. Subes al parque de atracciones y luego ya en el parque de atracciones hay que tener en cuenta que no es un parque de atracciones como estamos acostumbrados ahora de tú pagas 50 euros por entrar y tienes acceso a todo, sino que esto es tú pagas 1,20 € por entrar en el recinto y luego en función a lo que te montas te van cobrando en cada sitio. Sería como las ferias de las fiestas o cosas así, pero en un sitio fijo. De ahí yo os recomiendo, si os gustan las atracciones fuertes, la montaña suiza, que no rusa, es una montaña suiza, que ahí vale la pena montarse porque tú te puedes montar en el Dragon Khan y uy, sí, qué miedo da, pero vas con ganchos de seguridad por todos lados. La montaña suiza es de madera, está hecho con hormigón de hace 50-60 años. El señor que lleva la montaña suiza lo dirige desde dentro de la montaña suiza. Hay un tío con una especie de pedal muy alto y puede tener pues la misma edad de la montaña suiza y aquello sí que da miedito por la madera, por lo cerca que te pones del mar y los años que se ve que tiene. Eso es fresquísimo. Eso es para temerarios. Eso sí que da miedo y no el Dragon Khan. Pero, o sea, un dato importante. O sea, a mí las atracciones no me llaman demasiado la atención, pero si hay algún temerario y valiente que quiere, pues no sé, ya que está quiere hacerse chicarrón del norte, En los últimos tiempos, tú que supongo que leerás prensa, ¿ha habido muchos accidentes en esa atracción? ¿O es no, segura? Es eso, lo curioso de todo, que es el milagro que no me explico, es como no pasa nada. Y de hecho vienen aquí de vez en cuando en la prensa cuando sale la montaña suiza, suele ser porque vienen, hace poco vino un grupo de americanos que son aficionados a las montañas rusas y que vinieron porque, no me preguntes exactamente el qué, pero esta montaña tiene una cosa que no hay ninguna otra en el puñetero planeta que sea igual, al margen de lo de que se le llame Suiza. Sé que tiene algunos detalles que no tienen ninguna otra. Y ahí tú entras en blogs de montañas suizas, y, o sea, montañas rusas, y no es raro encontrarte una review de la montaña suiza de San Sebastián. Hombre, supongo. Pero es por eso, por lo clásica que es. Claro, yo creo que eso, entre el tío del pedal y que luego también las vistas desde el Monte Igeldo, que tienen que ser también espectaculares. Porque se ve todo lo que es la bahía de la playa de la Concha, ¿no? Todo. Sí, la foto más mítica donde tenemos la playa de Ondarreta en primer término siempre se saca desde el parque de atracciones. Oye, pero una duda, Adri. ¿La playa de Ondarreta y la playa de la Concha no es lo mismo, o sí? No. ¿Qué diferencia hay entre la playa de Ondarreta y la playa de la Concha? Uy, son dos playas diferentes en San Sebastián. Que te cuente cuántas playas hay. Ay, ¿pero que hay muchas playas? En San Sebastián tenemos tres playas. Claro. Tenemos la Zurriola, que es la más agresiva, es la que está más abierta al mar. Esa es la de los surferos, ¿no? Sí, es la de los surferos y la del Cursal, los dos dados blancos que salen en el Festival de Cine. Esa es abierta al público y todo, lo que pasa que como es la más abierta al mar, sí que hay una parte que durante todo el año tiene surferos e incluso en verano, aunque la playa esté a reventar, hay partes que es relativamente agresiva al mar y solamente se da el paso a los surferos. Luego tenemos la bahía, la forman dos playas. La playa de la Concha, que sería la que va desde el monte Urgul hasta el Pico del Loro, que es la playa grande y donde se da el paseíto de los jubilaos. Y luego está del Pico del Loro al Peine de los Vientos, que es la de Ondarreta, que es la que antiguamente era de la gente bien y lo que ahora podría ser Marbella, pues antes era la playa de Ondarreta. Entonces, para que yo me haga una idea visual, yo que he estado allí, digamos, la playa de la Concha sería la que está bajo el monte Igeldo. No, esa es Ondarreta. No, esa es Ondarreta. Esa es Ondarreta. Y, sí. Vale, y la playa de la Concha estaría bajo el monte, el otro, el Urgul. Urgul, bajo el Santo Cristo. Vale. Sí. Y luego, un segundito, y donde está el puerto, que yo recuerdo que hay unas escalinatas hacia arriba, que es bastante bonito. A ver, yo es que hace muchos, muchos años estuve allí creo que en la Virgen Blanca, eran las fiestas de San Sebastián, creo recordar que por la agosto... La Virgen Blanca es de Vitoria. O Vitoria, pues bueno, será otra Virgen, otro Cristo, algo. Yo sé que son las fiestas... No, la Semana Grande. O la Semana Grande. Yo sé que pilló agosto. Claro, y que me acuerdo... Sí, de agosto. Que subí por la parte del puerto, que había una... Bueno, había escaleras y cosas así, porque lo hice andando, y luego tiraban fuegos artificiales, y la verdad es que fueron unas fiestas bastante chulas. Sí. Sí, eso es la Semana Grande, que se celebra la semana en la que entre el 15 de agosto todos los años, porque aquí en el País Vasco somos muy ordenaditos. Entonces, la Virgen Blanca, que es la semana anterior al 15 de agosto, son las fiestas en Vitoria. La Semana de la Virgen de Media España es la fiesta en San Sebastián. Y la semana siguiente es la Semana Grande de Bilbao. O sea, aquí el fiestero tiene tres fines de semana... Sí, luego ya vuelve a San Sebastián porque ya son las regatas en septiembre, el Festival de Cine, el Festival de Cine de Terror, el Festival de Cine Subterráneo. Ahora nos han quitado el Festival de Publicidad, la Quincena Musical, el Festival de Jazz. Aquí. Bueno, aunque, bueno, ya ahora si acaso hablamos de eso, aparte de la playa y del monte, supongo que habrá, pues no sé, típico que hay en todas las ciudades, monumentos, edificios emblemáticos, catedrales. Un centro, un casco antiguo. O sea, ¿por qué no nos decís, Adriana, tú un poquito qué es lo que te llama la atención o qué me enseñarías a mí, que voy de Málaga, o de cualquier otra ciudad o pueblo de la gente que nos escucha, ¿a dónde nos llevaría? ¿Qué paseíto nos enseñaría de San Sebastián? Ah, yo lo que he comentado eso de, o sea, con todo el mundo que voy de allí doy un paseo por el bulevar, por el casco viejo, para tomar un pincho. Y luego de edificios de tal, no te sé decir muy bien, creo que no es la catedral, o sea, pero a mí me gusta mucho la Iglesia del Buen Pastor, pero esto ya que lo confirmé. Sí, la Iglesia del Buen Pastor es la catedral de San Sebastián. Para lo que es España es una catedral chiquitica y sobre todo es muy nueva, tiene apenas 110 años. Entonces, bueno, es normalita para cumplir. O sea, hay que tener una catedral, pues la hacemos. Pero no a mí me gusta mucho. Bueno, por fuera me parece muy bonita. Sí. Luego tenemos las antiguas, son San Vicente y Santa María, que están en la parte vieja de San Sebastián. Y de hecho, Santa María con el Buen Pastor están en una recta. Esa es la que te pones en una calle, ¿verdad? Y puedes ver las dos. Y puedes ver las dos a ambos lados. Y de hecho, no sé si seguirá existiendo, pero había una cruz que hizo también Chillida, porque aquí Chillida es la mitad de las cosas, que la parte, digamos, negativa es una piedra, una escultura hecha en piedra, en la que la parte negativa de la cruz está puesta en Santa María y la parte positiva está en el Buen Pastor. Entonces, si se juntasen las dos iglesias, la piedra se volvería a cerrar. Pero mientras tanto tú lo que ves es en un lado la parte hueca, digamos, y en otra la parte que sobresale de la cruz. Curioso. A mí así que recuerde, ya digo que hace poco sí es cierto que estuve, pero bueno, a mí me acuerdo, porque tampoco tuve mucho tiempo para ver, el ayuntamiento, que bueno, que eso como desde la playa de la Concha se ve, que está cerca. Luego estaba, como has dicho antes, el Palacio de Congresos del Cursal. Y otro edificio que, bueno, yo no sé si es grande o pequeño porque ahora mismo no me acuerdo. Sé que lo he visto, pero no me acuerdo bien. Es el Teatro María Victoria, creo que es. El Teatro Victoria Eugenia. Victoria Eugenia, o sea, que tanto nombre. Que es donde se hace el festival de cine, ¿no? En ese teatro. Ahora, antes el festival de cine, la sede oficial era el Victoria Eugenia. Sí, el Victoria Eugenia. Lo que pasa que ahora el Victoria Eugenia se reformó. Se modernizó y ha resultado pequeño para lo que se ha convertido el Festival de Cine. Entonces ahora tiene dos sedes el Festival de Cine principales. Aunque se toma media ciudad, lo gordo se hace en el Cursal sobre todo, porque es donde muchísimas plazas más, el auditorium es muchísimo más grande y el Teatro Victoria Eugenia es un teatro de los clásicos. Aquí hay mucha piedra de sillería. Y es de los de piedra de toda la vida. Y ya que estamos dando un paseo por el centro, digamos, de San Sebastián o por el casco antiguo y tal, a mí ya me entra sed y hambre, ¿no? Yo como siempre soy de buen comer y buen beber. ¿Dónde podía tomarme? Bueno, estamos en la tierra de los pinchos. O sea, supongo. Eso dice Adriana, desde que hemos empezado, dice, y yo llevo a la gente a tomar un pincho y vamos a tomar un pincho. Pues Adriana, ¿dónde nos vamos a tomar un pincho? ¿Tú dónde sueles ir a tomar pinchos? Porque otra cosa, aparte de ir a tomar pinchos, es como que uno conoce los pinchos que, o sea, cuando te tienes que tomar el pincho que te fue con no sé qué, que esto está aquí, que te pasas. Entonces, cuéntame un poco de los pinchos, anda, hija. Sí, pero no te sé decir nombres de bares. Eso ya en Pamplona sí, pero en San Sebastián, lo que te digo, voy por la parte vieja. Hay un bar muy cerquita de la iglesia que ha dicho Charlie, o sea, la de la calle esta que se ve el Buen Pastor, que tiene como jamones colgando y tal, que yo recuerdo. Casa Alcalde. Mi padre me llevaba ahí ya desde pequeña, tal, entonces ahí sí que soy con él y luego ya empiezo a callejear. O sea, de nombres no te sé decir. O sea, ya nos recomendará mejor él. Oye, pero yo tengo la sensación que lo que podría ser en Málaga una tapa o un pincho, aquí, nada, cuesta dos duros. Y yo creo que en San Sebastián los pinchos, pues bueno, arriba de los 2 euros, ¿no? Cada pincho, por lo menos. Sí, creo que aquí lo de los 2 duros, olvídate. O sea. Efectivamente, San Sebastián, no, yo no la reconozco como una ciudad precisamente barata. Todo lo contrario, a ver, tendrá muchísima calidad. Pero yo creo que un pincho 2 o 3 euros te cuesta, ¿no? Sí, aquí en San Sebastián, en la parte vieja, por ejemplo, yo es una zona en la que, pues no sé si he ido una o dos veces en 30 años de pinchos, porque te puedes dejar la nómina. Sablean, ¿no? Por lo que veo. Sí. Pues, por ejemplo, puedo recordar ahora mismo en La Viña, un bar de la calle 31 de agosto, un pincho de tarta de queso que vienen dos cuñas chiquiticas, son 5 euros, por ejemplo. Aquí los pinchos lo que pasa es que se supone que son muy elaborados, eso ya es cada bar y de todo. Lo típico de Donosti se supone que es la Gilda, que... ¿Eso qué es? Eso es un palillo que le pones un pepinillo, aceituna, guindilla y anchoa. Una torera. Sí, aquí le pusieron Gilda porque con el Festival de Cine y Rita Hayworth y la peli dijeron que era una banderilla salada, verde y un poco picante. ¿Y cuánto ya está. Te cobran por eso? Ya. 2 euritos, fácil. Sí, sí, no, aquí... Aquí te la ponen con la Coca-Cola y te dan las gracias encima. No. Aquí, para empezar, los pinchos... no te ponen una nada. Cosa que no... Que a algunos les choca a los que vienen de fuera. Tú los pinchos no te los van a poner. O sea, tú los pinchos los coges directamente... porque aquí lo de respetar las leyes y eso de tienen que estar detrás de un mostrador no lo consiguieron hace años. Aquí está todo al alcance de la mano y tú vas cogiendo lo que te apetece. En determinados bares tiene cada pincho un palillo, entonces tú al final pagas en función a los palillos que lleves. Antiguamente sí que funcionaba porque éramos gente de honor. Hoy en día ya controlan más quién, los palillos cada que quien, tienes, ¿no? Cuántos palillos, cuántos pinchos ha pillado. Porque antes sí, o sea, y hay bares aún en algunos barrios en el que tú vas a tu bola y al final al camarero lo único que haces es pedirle las bebidas y luego es le enseñan los palillos y si hay 15 palillos, pues 15 pinchos más las bebidas, toco todo. Pero bueno, en la parte vieja también alguna sí, ¿no? Porque yo fui el año pasado con unos primos de Granada y le sorprendió eso, que íbamos cogiendo y luego le dijimos tantos palillos y decían, joder, sí. Que... Sí, sí, algunos quedan. Lo que pasa que ya no es como antes de hay confianza en el cliente. Ya, normal. Oye, una cosita, estáis hablando mucho de la parte vieja. ¿La parte vieja cuál es? ¿La que está más pegada, digamos, al ayuntamiento o hacia el otro lado con respecto a la costa? Está delimitada por el Monte Igeldo, por ese, el Monte Urgul, perdón, o sea, el Santo Cristo, que hay un Cristo Redentor en lo alto del monte, por el norte, por el oeste tendrías el ayuntamiento, por el este tendrías la brecha, el río, el barrio Gros, y por el sur el bulevar, que es toda la parte de San Sebastián que estaba antes dentro de las murallas. Vale, Charlie. Y ahora yo voy de Málaga y te digo, Charlie, voy a pasar un día allí o dos días allí. ¿Qué bares o qué pinchos o qué sitios así que te guste, la placita, no sé, lo que sea, me recomiendas que digas, mira, macho, esto no te lo puedes perder porque aquí te van a dar calidad. No te voy a decir barata porque, bueno, es lo que hay. Pero que sí me diga, mira, si te vienes de pinchos, te tienes que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Porque te van a dar cosas que están ricas y que te recomiendo. Yo en la parte vieja te recomendaría en la calle Fermín Calvetón el restaurante Gosari, que tiene una sección de pinchos también en la parte de arriba muy buena y en el sótano se come estupendamente. Yo es uno de los sitios de referencia que tengo. Cada vez que me viene alguien de fuera y hay que llevarle a comer, si quiere comer en la parte vieja, voy a Le Gosari. Luego hay un sitio, el Néstor, que es famoso por su tortilla de patata, pero tiene una cosa muy divertida y es que hacen una tortilla de patata a las 12 del mediodía y se acabó. Entonces, normalmente hay cola para coger la tortilla de patata. Yo en 30 años no la he probado. No sé si está muy buena o está muy mala. Nunca he coincidido. Y no sé, por la parte vieja, la verdad es que te diría que igual es la zona donde más caro te va a salir todo. Yo, por ejemplo, últimamente lo que hago es más tirarme al otro lado del río, que es el barrio de al lado, que es la zona de Gros, en la calle Zabaleta, se está convirtiendo en una calle toda de bares, y tienes mejores precios y más o menos el mismo tipo de pinchos. Por probar, aparte de la guindilla, el que sí que es imprescindible es el pastel de cabracho, pastel de cabra roca, pastel de... el que viene últimamente en todos los supermercados, que es pastel de pescado, que se hizo famoso porque es un invento de Arzac, que como la cabra roca, el cabracho, tiene mucha espina, pues para aprovechar el pescado, que era muy barato, muy sabroso, deshizo el pescado, le quitó todas las espinas y lo hizo en una especie de pastel y con mayonesa. Es muy típico de comer aquí. Pues está buenísimo y es muy típico del norte, como bien dices. Oye, pero la otra cosa que yo también me estoy dando cuenta, en San Sebastián hay como una conjunción, están los bares donde se comen pinchos, pero también tenéis como... como que viene de Asturias, las sidrerías y todo eso también, ¿no? Que también hacéis uso mucho de eso. Sí. Sí y no. ¿Tenemos sidrerías? Sí. ¿La sidra es igual que la de Asturias? No. Yo he probado la sidra de aquí, la sidra de Asturias, y no tengo paladar. O sea, no. Yo me puedo beber un café de máquina y un café soluble y me da exactamente lo mismo. Pero es como mi marido, vaya. Sí. Pero, sin embargo, la sidra sí que te reconozco que le veo la diferencia. No sé, aquí la de Guipúzcoa es como más fresca. Es que depende de lo que te guste. A mí me gusta más la de aquí, pero también es la que tengo más a mano. Son distintas. Es como un rosado y un tinto. Los dos son vinos, pero no son iguales. Muy buena definición, di que sí. Hay que probar de todo. Y bueno, en pincho ya sabemos lo que habéis comentado, ¿no? Que casi en cualquier bar que te metas, sí. Bueno, vas a ver muchas tapas, puedes ir probando las que quieras, después las pagas, bien pagadas, y espero que te hayan gustado para que las pagues a gusto. Pero si me tienes que recomendar un sitio así para comer bien, o sea, me voy un fin de semana romántico ideal con mi mujer y te digo, Charlie, tío, un restaurante bueno, no uno, recomiéndame dos o tres, porque supongo que si los pinchos son caros, los restaurantes igual ya se desmadran un poquito, ¿no? Pero bueno, siempre nos gusta decir algún sitio así de mesa puesta. En restaurante, si vienes con la mujer, lo primero que tengo que preguntarte es si tienes que hacerte perdonar algo, porque la si tienes que hacerte parió. Perdonar algo, te voy a mandar a los caros, pues el Arzac. Estamos hablando. Sí, claro, todos estos los conocemos, pero estos son estrellas Michelin. Pero dejo, sí. Yo que se coma bien. O sea, en el norte se come bien normalmente. Sí. En San Sebastián se come muy bien. Pero no me mandes a un Arzac ni a un Aquelarre, porque es que nos soltamos ahí mínimo 300-400 euros. Fácil. Y tienes fácil, que dar las gracias al salir. Efectivamente. Sí. No, hombre, no. Un yo, por ejemplo, de restaurante bien. Moderno, cocina moderna de esta difusión ahora vasca y tal, yo os recomendaría el restaurante Sharma. Está en la zona de Igara, enfrente del Diario Vasco, del periódico de aquí de San Sebastián. Un local muy chiquitico. Lo llevan entre dos personas que hacen una cosa que a todo el que conoce le parece maravilloso. Yo he estado, me ha parecido un sitio muy correcto, muy bien, pero es uno de estos sitios donde tardan más en decirte qué es el plato que lo que tardas tú en comértelo. Si ves Masterchef, Top Chef y estas cosas de esferificaciones y aires de no sé qué y tierras de no sé cuál, el Sharma está muy bien. Yo he ido y no me he quedado con hambre. Cosa que no siempre pasa en Arzac, por ejemplo, es un sitio muy bonito, muy caro, pero cuando sales de Arzac, te digo por experiencia propia, que lo que haces es irte a la parte vieja, al Juancho, a comerte un bocata de tortilla de patata para quitar el hambre, porque después de tanto tiempo para que te den de comer, dices, pues me han timado, pero he estado con cinco estrellas, Michelin. Bueno, bueno, yo creo que quizás hubo un mal día porque Norman Arzak precisamente, bueno, no voy a entrar mucho en polémica, pero vaya, que te salga, es como si yo me voy de vivo de Dani García con hambre. Yo te puedo asegurar que nunca me he ido con hambre y yo creo que se deberían cuidar mucho en salud si eso pasara muy a menudo. Pero bueno, no entremos en polémicas que... Pero, supongo que no también del saque que tenga cada uno, ¿eh? Bueno, claro. También. Claro, yo también voy con un saque vasco. O sea, claro. Yo soy de sidrería, de chuletón y estas cosas. Pues bueno. Eso, recomiéndame un sitio... A ver, vamos a comer chuletón, la carne le gusta. Charlie, yo confío en ti. Sí. O sea, yo quiero eso, un buen chuletón, comer, lo que se llama comer bien. Tú me entiendes perfectamente. Sí. Un comer bien con tu buen vino y tal. ¿Qué restaurante así que no sea estrella Michelin y tal, que sea pagable? Restaurantes normales de San Sebastián, el Egosari en la calle Fermín Calvetón, en la parte vieja, o La Viña. Son restaurantes ya bien, pero sin unos precios brutales. Podéis estar en 25-30 euros por cubierto. Bueno, eso es un lujo en San Sebastián, encontrarte eso, lo que me estás diciendo. Yo, por eso el Egosari es el que tengo de referencia. Luego, si ya tiras a algo más barato, en la parte en Gros, al otro lado del río, pegado a la parte vieja y pegado a todo el centro, el Motoclub es uno de los sitios donde hago últimamente así comidas, cenas de grupo, que podemos salir a 20 euros por cubierto y salir muy bien. Y ya 20 es con vino ya decente. En el centro te diría que el Videluse, que son un par de locales que están en la calle Garibay, en la Plaza Guipúzcoa, que lo bueno que tienen es que tienen de todo. Plato combinado, plato normal, bocatas, hamburguesas, sándwiches, pinchos, de todo. Y luego ya tirando ya más hacia el centro económico, digamos, de la ciudad, tienes en la Plaza Easo el Javier, el Eslabón, la zona de Reyes Católicos, que ahí ya puedes comer un menú del día por 12-15 euros y te garantizo que vas a comer bien. Uh-huh. Y para pernoctar, para dormir, supongo que habrá de todo, como en todas las ciudades, y habrá, o sea, a mí siempre me gusta recomendar aquí en este podcast, pues desde un hostal, hombre, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que sea limpio, que sí. Esté bien, pero desde un hostal, para gente que vaya con menos dinero, que se quiera gastar menos dinero, porque al final sí. Se gasta en el día en estar recorriendo la ciudad o incluso las afueras, que ahora después te preguntaré. Pero eso, hotel desde un hostal, hotel medianito y hotel bueno, ¿nos podrías recomendar algunos? A ver, aquí si lo que vamos es a sitio barato, tenemos tres albergues en San Sebastián, La Sirena, Ulía y Uva. Podemos subir un poco, Pero está bien que lo recomiende, aquí esto lo escucha todo el mundo. Yo solamente te digo que el albergue de Ulía... sales a 15-20 euros por cabeza y tiene bungalows en uno de los montes de San Sebastián con una cristalera que te despiertas, que desde la cama ves a tus pies todo San Sebastián. Eso sí, necesitas llenar un bungalow de 6 personas, que seáis amigos para que estéis solamente vosotros. Pero ese es, por ejemplo, el sitio que en cuanto a calidad-precio es el mejor. Porque es un sitio que está muy bien. Es el albergue de Ulía, que es albergue de jóvenes, albergue de peregrinos, y antiguamente era un albergue del tipo que todo el mundo puede tener en su cabeza, como un albergue de camas compartidas y tal, pero se quemó y al hacerlo nuevo hicieron unas zonas de bungalows muy chulas. Y ya te digo, si vas con niños, por ejemplo, está muy bien. ¿Cuál es el problema que tiene? Que está en todo lo alto del Monte Ulía. O vas con coche o si no, es la muerte. Ahí no hay transporte público, autobús o algo así. A ese monte no sé si habrá en verano, pero de normal no. Vale. Porque es no hay nada más. Uh-huh. O sea, ese monte antiguamente era zona de tiro al plato y de maniobras militares hace ya muchos años. Entonces, no hay más que un merendero, el albergue y mucho verde, y cada ciertos metros una villa. Ya. Pero esa zona pues no tiene forma de llegar que no sea en coche o andando, que es un paseíto. Subir escaleras y subir escaleras y subir escaleras. Vale, ¿y un hotelito así 3-4 estrellas? Hotelito así de buen precio, yo suelo recomendar 3. Lo que pasa es que quedan, digamos, esquinaos en la ciudad. El Hotel Monte Ulía, que es en el mismo monte donde está el albergue, pero en la parte de abajo, que es un 2 estrellas bastante digno, con buenos precios en general. Tenemos también el Hotel Esperia y el Costa Vasca, que quedan ya en la parte de el antiguo, que es, para que os hagáis una idea, sería en la playa de Ondarreta, tirando hacia allí, pero más metido hacia el interior. Que esos son, por calidad-precio, el Esperia, pues de la cadena Esperia, y el Costa Vasca es de la cadena Barceló. Vale, o sea que os podéis hacer una idea. Y bueno, y ya si nos queremos dar un lujo, está el Hotel María Cristina, que es como el emblemático de la ciudad, sí, que se lee toda la vida, y que, bueno, también si te quieres quedar ahí, lo pagas, por decirlo de alguna manera. 200 euritos la noche, un fin de semana normal y corriente, cogiendo una oferta. Efectivamente, lo que pasa es que pagas en el fondo que es muy emblemático, que se quedan todas las estrellas de Hollywood cuando vienen, el Festival de San Sebastián, etcétera, etcétera. Sí, el típico hotel, el famoso, ¿no? El famoso. Casi todas las ciudades tienen alguno. Sí. Y bueno, supongo que también habrá hoteles de la cadena, las cadenas típicas españolas, sí, CNH y tal. Sí. Bueno, al final siempre buscar. Bueno, yo creo que de San Sebastián... voy a decir una cosita, ese ruido que se ha escuchado antes es Adriana, que se ha caído, así que por eso ahora mismo está muda, porque no está. Pero bueno, yo creo que le hemos dado un repasito a San Sebastián interesante. No sé si me quieres comentar algo más de la ciudad, porque si no, yo sí te preguntaría también un poquito de cosas que visitar cerca, o sea, bien pueblecitos o sitios destacables en los alrededores de San Sebastián, que si estamos allí y disponemos de un coche podamos hacer excursiones, ¿no? No te voy a decir que me lleves a Bilbao porque no tendría sentido, eso ya lo veríamos en Bilbao, pero sí en los alrededores de San Sebastián. Salvo que tengas algo más que contarme de la ciudad, ¿eh? que no lo sé. Pues ahora mismo no sabría decirte nada que se me quede por ahí. Yo creo que uno de los paseos, corrígeme Charlie si me equivoco, que uno hace cuando está en San Sebastián y que queda muy, muy cerca, es acercarse a una población francesa, que es San Juan de Piedepoix, creo que se llama, ¿no? Sí. O San Juan de Luz o algo de esto, puede ser. Es cercano, queda San Juan de Luz. Eso, San Juan de Luz, efectivamente, sí. Que es un pueblecito muy chiquitito, que es como una callecita como si fuera... Es cierto que yo no voy hace por lo menos 5 años por ahí, pero muy como si fuera con caseríos y una callecita como si fuera un mercadillo, pero no es mercadillo en sí, sino que tiene muchas tiendecitas así como para comprar recuerdos y demás. Y es una ciudad que tiene un pueblecito como con mucho encanto, ¿no? Sí, eso ya queda unos 30 minutos más o menos de San Sebastián en coche. Yo lo que recomendaría sería empezar en Biarritz, que queda un poco más al norte. Es un sitio muy bonito, muy romántico, sobre todo si vais a la parte del atardecer, está muy chulo. Dar un paseíto por el paseo marítimo que tienen, que está muy bien. Y San Juan de Luz, yo es que es un sitio donde últimamente no puedo ir mucho porque tiene mucha pastelería y pues peco. Yo soy muy de pecar. Entonces me han prohibido ir por ahí. Yo no sé a cuánto queda San Sebastián, pero sí me acuerdo que estuve, que es un pueblecito costero, Hondarribia. Además tenía un parador que era como una especie de fortaleza o castillo. Es un castillo, sí. Y recuerdo hace años, la vez estaba por allí, no sé, Hondarribia, ¿cuánto queda? ¿Merece la pena verlo? A mí me gustó, desde luego. Hondarribia es el pueblo que alberga en su término municipal el aeropuerto. Queda unos 20-25 minutos. Es un pueblo muy bonito. Mantiene la parte antigua muy fiel a lo que era. antes sí que se podía entrar con coche, ahora ya lo han cerrado todo para que no se pueda entrar con coche, y es justo el último pueblo de la costa de España. Ya lo siguiente ya es Francia. Entonces es donde nos dividimos y es un sitio bonito para pasear. El problema es en verano, que hay bastante gente y la carretera para entrar y salir del pueblo es una carretera de doble sentido que se suele llenar. Claro, supongo que será, bueno, en verano a mí me suena por la gente, los amiguetes sí. que tengo por Pamplona y tal, que van muchos a Zarauz, a la playa, sí. que supongo que en verano también se pondrá hasta arriba, ¿no? Yo, por ejemplo, Fuenterrabía y Zarauz son sitios donde va mucha gente y, curiosamente, para ir a cosas del estilo, yo personalmente os recomendaría dos pueblos muy similares a los dos, que sin embargo tienen mucha menos gente. Similar a Fuenterrabía, os recomendaría Pasajes de San Juan. Pasajes es un término municipal que rodea una bahía del puerto pesquero y el puerto industrial. La parte de San Juan es una parte donde no se puede entrar con coche, porque básicamente San Juan es una calle. Se puede entrar con coche, lo que pasa es que tienes unos semáforos en el que durante 10 minutos puedes ir en una dirección de la calle, pasan 10 minutos y puedes ir en la otra dirección de la calle. Apenas se meten coches, salvo que sean pues los propios del pueblo. Es muy recogidito y a mí sí que me gusta mucho y hay muchísima menos gente. Y luego, en lugar de Zarauz, como pueblo así más de veraneo y tal, yo recomendaría Zumaya. Es el pueblo... ¿Zumaya es Zumárraga? No. Vale. No, te digo antes porque antes yo he dicho Hondarribia y tú me has dicho el otro nombre porque... Fuenterrabía, claro, sí. Fuenterrabía, Hondarribia y Fuenterrabía es lo mismo. Sí, es lo maravilloso del euskera castellano. Por eso te pregunto lo del nombre, porque yo he hablado de Zumaya, de Zumárraga, como te digo, Doñati y tal. Sí. Pero claro, no sé si... Que por eso te digo, no sé si son pueblos que merece la pena ver o tienen... Porque supongo que ahí es el norte. Tendréis que mucha piedra, tendréis mucho monumento románico, mucha fortaleza, porque también es zona de frontera con Francia. Mm. Y yo creo que al final todos esos monumentos es lo que a la gente le gusta ver, ¿no? Mm. Aparte de todos los puertos, que seguro que hay un montón. Sí, por eso. La gente que va a Zarauz, al final, el tipo de público que va a Zarauz es... público de playa y de veraneo, digamos. Entonces, homologable es Zumaya, que es hay dos pueblos más allá, que está es un pueblo más o menos igual y con muchísima menos gente. Zarauz en verano es un infierno, hay demasiado turista. Y luego ya estaría Deva, que ya sí que es muy de turismo de Madrid y de gente de tengo casa en Madrid, tengo casa en Deva. Adriana, creo que sigues por aquí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y tú algún sitio al que me llevarías? Cerca yo es que voy a Zarauz. La verdad que nosotros en verano solemos ir mucho a Zarauz, a Getaria, a comer un buen pescado. Y eso, por ejemplo, en Zumaya sí que, o sea, he escuchado y tengo muchos amigos que han ido, pero yo no he estado nunca. Y en Fuenterrabía también, o sea, sí que he estado. Y por intentar, ya estamos casi acercándonos al final, yo siempre pregunto lo mismo, ¿cuándo merece la pena ir? ¿Cuándo, si es verano, si invierno, las fiestas que hay? Porque bueno, hay gente que le gusta acercarse a los sitios a visitarlo en fiestas y otro prefiere que no sean fiestas porque bueno, siempre se llena de gente, bueno, es más incómodo. Al final no estás viendo la ciudad en su esencia, ¿no? Estás viendo de fiestas que bueno, que puede estar bien, pero no es lo de todos los días. Entonces, ¿cuándo nos recomendaríais? ¿En verano, invierno? ¿A ver Mordo en invierno? ¿Pasar calor y ver gente en verano? ¿Cómo me dices, Charlie? Si quieres ver el auténtico San Sebastián, hay que venir pues en noviembre, diciembre, con el frío, el sirimiri, la lluvia que empieza el lunes y hasta el domingo no para de llover. Pero por comodidad al final lo mejor es venir a partir de julio, en agosto empieza la Semana Grande, pero salvo el festival, o sea, el concurso de fuegos artificiales, no es una semana grande de fiestas muy grandes. Los de San Sebastián nos solemos quejar de que no hay nada más allá de los fuegos y la tradición de comerte el helado después de los fuegos. Y a partir de ahí sí que ya empieza a alargarse mucho el verano, con actos sobre todo culturales. La quincena musical, el festival de jazz, el festival de cine. Todo lo que es de agosto, septiembre, primeros de octubre, son buena época para venir. Si te gusta vivir el Donosti más auténtico, están las dos semanas de Estropadak, las traineras, que es cuando se juega la bandera de la Concha, que es un trofeo que los pueblos de aquí de alrededor y de Galicia y de Cantabria cogen a sus mejores hombres, lo ponen en una trainera, en una barca alargada, y se ponen a remar como cabrones en mar abierto y a ver quién es el más rápido. Y el más prestigioso de toda la temporada es eso, es la bandera de la Concha, que ahí es donde igual más ambiente propio de la ciudad hay. Y si no, también tenemos las noches del 19 de enero y a lo largo de todo el día 20, que es el día de San Sebastián, que es el día gordo, que es la fiesta más tradicional de Donosti, que es la tamborrada, que es cuando salimos todos disfrazados de cocineros o de militares y nos ponemos a tocar tambores y barriles. Y ese día pues no puedes descansar, porque para cuando consigues conciliar el sueño pasa una tamborrada por debajo de tu ventana y te jode. Bueno, yo creo que por lo que comentas, aparte viendo un poco la oferta cultural que ofrece San Sebastián, y mira que es una ciudad chiquitita, es muy, muy amplia. De hecho, creo que es capital europea de cultura en el 2016, ¿no? 2016, sí. Ahí estamos intentando sacar cosas. Vaya, si es que tenéis festivales y teatros y no sé qué, que esto es un no parar. ¿Y por qué no te pongo a hablar de los Donosti Makers y Ricky Labs y los laboratorios ciudadanos que montamos aquí algunos y vamos patrocinando para que se mueva más aún la cultura de Donosti? Muy bien, muy bien. No, la verdad es que eso es lo que estaba comentando Isma. Es una ciudad pequeñita, pero con bastante nombre y bastante peso. O sea, ya no solo porque no sé si será la que tiene más bares por metro cuadrado, que tiene que tener un montón. Bueno, Andalucía tampoco se queda corta, ¿eh? Sí, pero indudablemente aquí también tenemos... O sea, yo creo que en este país bares nos faltan. Pero veo eso, que hay una oferta cultural bastante amplia, que, bueno, lo que tú has dicho, mejor ir sin pasar mal tiempo, porque es verdad que quizás no veas el chiribilli vasco, pero bueno, es más fácil de pasear, porque si no, al final estás calado siempre. Pero es que todo depende. ¿Tú sabes lo bonito que es ir con tu pareja abrazadito porque estáis los dos debajo de un paraguas pequeñito? Pues ya te das calor y ya... Todo depende de cómo vengas. Si vienes con niños, no. Pero para venir con pareja, que llueva. Que llueva, ¿va qué? ¿Va a no salir del hotel? Porque va otra cosa, hijo mío. Con lluvia las cosas no se pueden... Tampoco me parece una mala idea. Oye, sí, no salir del hotel, no tener unas buenas vistas. Lo importante es San Sebastián. Te tienes que ir al sitio ese que ha dicho él, que está el albergue este con el mirador. Es caro. Bueno, Adriana, ¿algo más que añadir? Yo he apuntado, lo del albergue del mirador lo he apuntado. Me ha parecido un... Vamos, albergue sí. De Ulía, maravilloso. Sí, y nada, bueno, yo es que San Sebastián la verdad que lo he visitado en muchas épocas. He ido al Festival de Cine, he ido a la Semana Grande, que lo siento, pero la verdad que no lo recomiendo mucho. No. Porque la verdad que... O sea, bueno, también fui en mis años jóvenes, con 20 años tal, y de hecho eso decíamos, y esto es San Sebastián en fiestas. Y yo decía, pues entonces, si ya no son fiestas, apague, vamos, ¿no? Las fiestas de San Sebastián son el 7 de julio en un barrio que está a 100 kilómetros al pasar la... Se llama Pamplona. Se llama Pamplona. Anda, barrio, exacto. Barrio, tú también. Claro, cuando se tiene como referencia los Sanfermines, yo creo que casi todo se queda corto. Ojo, no, pero ni todo, ¿no? Ya no... Eran las 2 de la mañana y no había ya gente en los bares. Yo decía, bueno, pues si esto es en fiestas, pues ya... Pero bueno, no, al margen de eso, nada, eso, que recomiendo a todo el mundo que pueda que se acerque a conocer la ciudad, que me parece preciosa. Pues nada, yo creo que vamos a ir finalizando ya, que llevamos un ratito aquí hablando. Yo espero que a la gente que nos haya escuchado, sobre todo después de tanto tiempo sin grabar, espero que no se hayan borrado mucho de nuestro feed, pues bueno, que yo creo que es un sitio que merece la pena visitar, que aunque no lo hayan pintado en ocho apellidos vascos y Charlie en plan un poco de broma al principio con que entramos a Mordor, oye, que no, que eso, es bueno, aparte yo creo que una experiencia y que merece la pena ir. Que merece que os peguéis un paseíto por la playa de la Concha, que sin duda es precioso, y ahí sí que es como para ir achuchados y agarraditos, y para que los niños puedan correrse con niños, y para que los que no sean, tengan niños ni estén solitos, puedan disfrutar de un gran, gran paisaje, porque sin duda es una playa muy bonita. Pues nada, Adriana, muchas gracias. Gracias a vosotros. Charly, ¿qué decirte a ti, hijo? Que espero verte pronto por allí. Yo creo que en agosto, si subimos a Pamplona, nos escapamos a San Sebastián. Eso sí que seguro. Aquí veniros, pero de a poquito, que los que tenemos que sufrir el tráfico en la ciudad, no queremos que vengáis tampoco todos. Poco, de poco a poco. No, yo siempre digo lo mismo. Si a estos sitios lo mejor, no lo hemos hablado en este capítulo, ¿no? Había sido un poco tras mano. Pero yo siempre digo que lo mejor es aparcar el coche y pateársela, o si hay algún servicio en plan tranvía, bicicleta o incluso buses urbanos, casi que es mejor para moverte sobre todo por la ciudad. Luego ya, indudablemente, a las afueras, o como tú has dicho, para subir al monte tal, pues necesitas tirar de coche. Pero bueno, nosotros aquí lo que intentamos es acercarlo un poquito así en una charla entre amigos, que bueno, lo que siempre se ha pretendido en este podcast, que indudablemente habrá infinitas guías de turismo de San Sebastián. Pero esta es la de andar por casa. Claro, de una charla entre amigos, que bueno, que nos recomendemos sitios y que yo creo que es lo que yo echaba en falta y por eso hice este podcast. Yo espero que os guste. Pues nada, muchachos, muchas gracias a los dos y nos vemos pronto por aquí, por San Sebastián o por donde Dios quiera. Muy buenas noches a todos y hasta otra. Hasta luego, muchas gracias, hasta chicos. Luego. Adiós. Adiós. Puedes escucharnos en iTunes y iBooks, así como suscribirte a nuestro feed. Si te ha gustado este capítulo, puedes dejarnos tu reseña en iTunes. You open that door.